Ready, Mido. Evan Kraft. Ya me cansé de esconderlo. Ya nunca me avergonzaré de ti. El mundo tiene que saberlo. Les contaré lo que tú has hecho en mí. Seré un reflejo de tu gracia, testigo fiel de tu infinito amor. Proclamaré que solo tú eres mi Dios. Vestido de tu gracia viviré, con la luz de tu gloria brillaré, de tu amor infinito cantaré, tu nombre anunciaré y nunca me avergonzaré. Voy a difundirlo, lo que digo voy a demostrarlo. Tal vez sin tener que decirlo, tu amor voy a manifestarlo. Al escucharme o al verme, el mundo va a reconocerme. Soy la luz y no voy a esconderme, la sal y no pienso desvanecerme. Sería una carta leída que narra la obra que has hecho con mi vida. Tengo identidad definida, un león que escapó de su guarida. No contaban con mi astucia, verán lo que soy a través de tu gracia. Seré el eco que siempre te anuncia, iré solo donde me guíe tu presencia. Vestido de tu gracia viviré, con la luz de tu gloria brillaré, de tu amor infinito cantaré, tu nombre anunciaré y nunca me avergonzaré. Mantenerme brillando en tu amor y tu gracia, perseverando, con mi ejemplo de vida predicando, por donde vaya trastornando. Alguien va a darse cuenta que mi vida rimará con lo que mi boca cuenta. Coherente, con sentido, nunca pasaré desapercibido. Me alcanzaste, tú me transformaste, me salvaste con tu sacrificio. Lo menos que puedo ofrecerte es mi vida rendida a tu servicio. Tu voluntad voy a hacer, salar, salir, cumplir con mi deber. Que mi vida narre una historia que se escribió con tu gloria. Ya me cansé de esconderlo. Ya nunca me avergonzaré de ti. El mundo tiene que saberlo. Les contaré lo que tú has hecho en mí. Seré un reflejo de tu gracia, testigo fiel de tu infinito amor. Brillando, lo que digo voy a demostrarlo. En tu amor y tu gracia viviré. Oh, amén.